Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos, y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Continuamos aquí en La Cabuya, y como les contábamos al inicio, el pasado 6 de agosto en La Ceiba, Honduras, se apagó la voz de Guillermo Anderson. Su hija lo recuerda diciendo: en medio de su partida que nos duele como un huracán, o tal vez un incendio forestal que nos dejó pelados de un lado, él nos pediría serenidad para volver a sembrar. Guillermo Anderson era un artista completo. Se graduó en letras en la Universidad de Santa Cruz, California, mientras desarrollaba su carrera de intérprete, compositor y actor. Es parte de una generación de artistas centroamericanos que logró integrar sus raíces a la actitud del rock rebelde de finales de los 60. En sus canciones es fácil escuchar ritmos afrocaribeños con caracoles, reggae y canciones más íntimas de gran sensibilidad. Su disco A las Mujeres de Honduras del año 2006 es uno de sus más importantes legados, al igual que su himno hacia las migrantes, El Encarguito, que logra identificar a cualquier persona de Centroamérica que viva lejos de su tierra, o bien a sus familiares que le extrañan. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de curiles, tajaditas y montucas, te mando un buen chinamito, un atolice y baleadas. Su hija lo recuerda como un hombre sumamente distraído que perdía todo: las llaves de la casa, del carro, los afinadores e incluso las pilas para hacer sonar la guitarra. Lo que no perdió nunca fue su tranquilidad y la certeza de que Honduras algún día llegaría a ser un país mejor. Amigos entrañables de nuestro país como Manuel Monestel y Manuel Obregón así lo recuerdan. El legado de Guillermo Anderson es muy grande y muy diverso. Sus canciones penetraron las entrañas de las identidades hondureñas y centroamericanas. Sus canciones también transmitieron profundo amor por la naturaleza y por la necesidad de conservar lo que queda todavía de ella en este mundo. Las canciones de Guillermo también son entrañables cantos a la amistad, a la buena fe, a la energía positiva, a la esperanza. Ese repertorio de Guillermo seguirá vivo durante muchos años y seguirá siendo un cancionero representativo del alma y del espíritu de nuestra Centroamérica. Bueno, conocí a Guillermo Anderson al principio de los años 90, cuando venía aquí a los festivales en Costa Rica, y luego coincidimos en varias giras. Pues lo que más me llamó la atención siempre de él era la visión que tenía hacia una búsqueda de lo propio, una visión también de integración centroamericana, y además una visión compartida con todo lo que era la naturaleza, el vínculo pues inseparable entre cultura y naturaleza, entre el árbol y la música en este caso. Así que bueno, esta es la visión que yo tengo, una persona siempre alegre, con un sentido del humor muy fino y sobre todo un ser humano pues excepcional. Bueno, creo que queda un legado que se resume en una entrevista que vi hace poco de él, ¿verdad? Que hace un llamado a los hondureños para ser mejores personas, para ser un mejor país y para no tener que irse a otros lugares a veces en búsqueda de una vida mejor. Él hacía referencia sobre todo que en muchos otros lugares aparte no éramos bien recibidos los centroamericanos. Me pareció muy interesante esa visión de él, ¿verdad? Ese legado de que tenemos en Centroamérica todo lo que necesitamos, ¿verdad? Tenemos todos los ingredientes para hacer de esta región una de las mejores del mundo y que no tengamos pues que salir hacia otros lugares. Creo que ese es el legado de Guillermo, mostrarnos la belleza, la profundidad que tenemos en esta Centroamérica que él tanto quiso. Y desde Guatemala, Lenín Fernández de Alush Nahual, el cantautor Ronnie Hernández y el músico Pablo León nos recuerdan a Guillermo. Guillermo Anderson fue un músico, compositor muy importante para la región porque fue el representante, el ícono representante de Honduras, teniendo una trascendencia importante porque mezcló muchos ritmos, ritmos garífunas, ritmos latinos, con letras sociales, temas folclóricos, temas como muy autóctonos de la cultura de la ceiba de Honduras, que está muy influenciada por la cosa garífuna, y también inclusive realizó producciones de música para niños muy, muy, muy bonita, muy interesante. Trabajó en diversos proyectos y con un montón de artistas. Es una gran lástima la pérdida de este tremendo músico. Él compartía en toda Centroamérica y en todo el mundo su música, su arte, su cultura. Él pasaba viajando y dejando huella de lo que se hacía en Honduras, trabajando siempre con tremendos músicos y siempre con una actitud muy optimista de sacar el arte hondureño a conocer. Conocí a Guillermo Anderson hace muchísimos años, allá por los 90s, en el Festival Aires de Abril en Tegucigalpa. Conocí su música, me pareció impresionante lo que él hacía con su poesía, apoyándose en los ritmos garífunas, con los tambores. Es una mezcla muy interesante. El legado de Guillermo Anderson a nivel centroamericano y mundial, podría decir, es algo muy importante para los músicos, para los compositores, metido en su trabajo, muy, muy responsablemente metido en su trabajo. Una gran persona. Guillermo Anderson estará siempre en Guatemala, se lo agradecemos muchísimo y sabemos que estará viviendo con nosotros a través de su arte, de su música, de sus canciones. Soy Ronnie Hernández, músico y compositor de Guatemala. Abrazo para todos. Un saludo para toda la gente de Costa Rica, de Lenín Fernández, músico y productor acá desde Guatemala, y quería hacerles pues mis reflexiones acerca de la historia, un poquito versión reducida de Guillermo Anderson, este gran compositor hondureño, que lo conocimos desde los años 88, 89, por allá, cuando Alush recién empezaba a viajar por Centroamérica. Y el encuentro con Guillermo Anderson fue muy agradable, porque era un músico muy abierto, un músico que le gustaba definitivamente compartir sus conocimientos, lo que él hacía. En mi programa de radio que tuve por varios años, que se llamó Voces del Centro, él era una de las banderas de este programa, ponía mucho de su música, porque siempre lo dije, es el músico que compone sin un diccionario a la par. Porque, pues con todo respeto, hay compositores que se les ve que sí tienen el diccionario a la par, rebuscando palabras rimbombantes y todo, y él en su idioma muy sencillo, de hecho él hacía música para niños, él nos compartió mucho de su talento, le cantó a la naturaleza, fue una persona que siempre estuvo apoyando precisamente todos los esfuerzos de la diversidad en la región, de la biosfera. Un hombre muy comprometido, ese compromiso que debemos tener los músicos, no solo de cantarle a la naturaleza en sí y hacer cosas muy bonitas, sino que realmente también respaldar esas palabras. Y eso era lo que hacía Guillermo Anderson en su vida diaria. Desde su natal Ceiba, Honduras, yo creo que él logró mezclar los ritmos garífunas de una manera muy, muy particular. Él agarró esa música, le dio otro toque, le dio otro sabor, lo volvió como accesible al resto del mundo. Esto es lo que pienso de Guillermo Anderson. Les dejo un abrazo a toda la gente allá en Costa Rica que está escuchando este programa, y siempre mantengamos viva esa llama del compositor centroamericano. Está en nuestras manos, nunca lo dejemos, nunca nos olvidemos y que viva la música centroamericana. Que viva Guillermo Anderson y que vivan todos los compositores que se dedican a darle vida a nuestra música. En La Gabulla los dejamos con música de Guillermo Anderson, que hace homenaje a las mujeres que son luchadoras, libres e inspiradoras desde su niñez. Esto es Cipota de Barrio. Chigüina de barrio, mocosa descalza, jugando a rayuela, bajando guayabas, gritando tonteras después de la escuela. Cipota aguerrida, jefa de pandilla, comprando bombones, feliz ganadora de toda pelea contra los varones. Reina de la lluvia, dueña de los charcos, si te da la gana. Mamá de muñecas, amiga de pájaros, sapos y ranas. Escuincla traviesa, patoja de mi alma, sandía y melón. Semilla de patria, la pájara pinta en su verde limón. Y no te cansas de tu dale que dale, feliz dando guerra. En repostería no existen mejores pasteles de tierra. Subida en un mango haciendo la tarea, manchando el vestido, o haciendo mandados que a medio camino mandas al olvido. Cipota de barrio, mocosa descalza, jugando a rayuela, ay, bajando guayabas, gritando tonteras después de la escuela.